El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Todos bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, todos los martes por la radio de la Casa de la Cultura, porque nuestra voz es nuestra arma. Hola, hola, subversos y subversas, ¿cómo están? ¿Cómo les va ahí en esta tarde? Tenemos aquí un par de compañeros para que nos hablen un poco y también canten. Ahí también en estas épocas tradicionales en las que se escucha bastante ahí la música, y la música desde todos los sectores culturales. Y es importante reivindicar también una música en especial que tiene un mensaje, que tiene una base y que tiene una estructura concreta sobre la cual se puede armar debates o puede haber un tipo de reflexión. Bueno, les vamos a dar el saludo a los compas, vamos a hablar un poco sobre el arte popular y específicamente sobre las experiencias que han tenido los compañeros como artistas informales, ¿no? Artistas que trabajan en los buses, en la calle, en los parques. Y bueno, ellos nos van a contar un poco de esta experiencia, de sus perspectivas, y también van a compartir un par de temitas con nosotros. Bienvenidos, compañeros. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Mi nombre es David. Estoy acá también con mi compa Amílcar, que ya se va a presentar. Bueno, buenas tardes, Radio Escuchas. Soy Amílcar, como ya dijo mi compañero, y ya pues estamos aquí para conversar un ratito con los compas, ¿no? No sé si nos pueden contar acerca de esto que veníamos hablando, de su trabajo, ¿no? Que ahora representa, ¿no? ¿Cuál es esta labor que realizan como músico? Bueno, ya que mi pana no quiere hablar porque está nervioso, voy a hablar yo. No pasa nada, compañero. Miren, todos los subversos entienden, comprenden. O sea, bueno, nosotros desde que éramos así adolescentes, ¿no? Empezamos así guambritos, nos empezamos a trepar a los buses, a camellar. Igual nos gusta bastante la música latinoamericana, la trova, la protesta, música así más ligada a lo étnico, bomba, San Juanes, Inti Raymi, en el caso de acá de nuestro país. Y ya pues desde guambras nos empezamos a subir, a sacar un chance de plata y a dejar un mensaje chévere hacia la gente, ¿no? Entonces, igual partimos desde esta idea del, como de la autogestión también, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto que no te puedes garantizar estabilidad laboral, bueno, hay mucha gente que no se la puede garantizar, así sea, tenga otro tipo de trabajos, pero ya, o sea, tienes como una ayuda haciendo algo que a vos te gusta, ¿no? Tienes como una ayuda económica para cumpliendo con tus sueños y no estándote esclavizando en una, no sé, en una oficina o en unas cosas así. Yo creo que igual es importante ver este papel así de la música informal, porque también se visibiliza otro espacio, así no el del músico como esa persona que viene de las bellas artes y de todo ese espectro, sino que también es alguien ahí que no espera ser reciprocado, o sea, ya es un músico que siente también ese placer de dar sin necesitar, o sea, recibir ese máximo a cambio. Así puede ser sonrisas, puede ser aplausos y en el mejor de los casos que no coman la sopa, tablet. Y en el mejor de los casos que te retribuyan económicamente para que puedas sobrevivir así con eso, debe ser es súper chévere y es súper gratificante para uno como persona que hace algo, ¿no? Sí, eso mismo fue curioso, ¿no? El día de anteayer, creo que era, si no me acuerdo bien, ¿no? Un señor nos decía que por qué nos dan si nosotros que ellos están fomentando la limosna, ¿cachas? Entonces yo le dije que no, que eso no es así, que nosotros más bien la plata es como algo secundario, porque se va dando un mensaje de lucha, de resistencia, de que también vean a su alrededor, de que tal vez las cosas están mal, ¿no? Y poder inyectar eso en la gente, eso es grato. Y también, de pasito, darles un poquito de luz, ¿no? Mucha gente va en el bus, chuta, qué sé yo, estresada, que la deuda, que el trabajo, que no hay esto y nadie el otro. Entonces, yo cacho también de que una sonrisa, un despertar así de luz, es algo bien bonito, ¿no? Es algo hermoso poderles brindar eso a la gente, y eso le decía el Señor, de que nosotros no estamos pidiendo limosna, es nuestro trabajo, es lo que nosotros sabemos hacer, lo hacemos bien, y queremos compartir eso con todos, ¿no? Que escuchen una canción en vivo, chuta, yo creo que debe ser algo bien bonito, ¿no? Desde el puesto, desde donde están las otras personas. Bueno, ahí... Claro, bueno, ahí en igual también, como decía el compañero, ustedes empezaron a hacer esto desde Huambrito, ¿no? Desde bastante jóvenes. ¿Cómo han visto en estos años de los cambios? Por ejemplo, antes había más artistas, ahora hay más artistas. ¿Cómo es el movimiento artístico aquí? O otras experiencias que han vivido en la informalidad también, ¿no? De otros sectores informales. O sea, bueno, de pasito les cuento que la primera vez que nos subimos fue un cague de risa porque... veníamos del sur, de una reunión de ni sé qué cosas, así con los panas, y veníamos con los instrumentos musicales, un cumpleaños creo, teníamos 15, 16 años, y en el bus así sin plata, así un pana se para y empieza, bueno, señoras y señores, vamos a compartirles unos temas, y nosotros nos quedamos así como focazos, ¿no? Así como, ¿qué pasó, chicos? Y ya pues, ya empezamos desde ahí, ya hasta ahora, así han pasado 15 años y sigue la misma nota, bueno... Eso significa que es bueno, entonces. O sea, sí es fresco, verán, sí, sí alcanza para pagar el carro que compramos. No me entiendes. Acá, tres pisos. Bueno, o sea, algo que me parece así, bueno, hay algunas cosas interesantes que han venido pasando, pero bueno, interesantes, pero no necesariamente buenas, ¿no? Por un lado, lo que sí se cacha es que, o sea, el trabajo informal es bien amplio acá en nuestro país, ¿no? O sea, al menos aquí en Quito que hemos trabajado, puta. O sea, el trabajo informal se ha incrementado así brutalmente. Recientemente, ¿no? Acá, se ha incrementado bastante. Y a todo nivel, ¿no? O sea, no solo es como músicos. O sea, hay full artistas. Hay, se suben mimos, se suben joperos, nos subimos los lagarteros. O sea, se sube full tipo, así full tipo de artistas. También hay full manes que venden cosas, ¿no? O sea, caramelos y cosas así. Ahorita lo que un fenómeno que está así como bien loco ahorita es que hay full músicos migrantes, ¿no? Bastantes migrantes, al menos de Colombia, hay bastantes músicos migrantes de Colombia que son muy buenos músicos también, de pasito para dar la cuña. Sí. Igual hay los panas que están viajando, argentinos, Chile, así gente que está viajando siempre está así. Pero mira, una de las rutas donde más puedes encontrar esto es cuando te vas por el Amazonas, ¿cachai? Tú te subes a un bus en el Amazonas y, bueno, si te vas trabajando, como en nuestro caso, es como que te toca ponerte a la cola, así, para que se suban 10 músicos, no, tienes unos 6 músicos antes que vos, unos 4 vendedores y de ahí te subes tú. Pero cuando tú vas en el bus, en cambio, vos puedes cachar, o sea, si vos te subes en un bus en el Amazonas, te juro que no hay un minuto en el que no esté un informal trabajando. O sea, se sube un man a vender caramelos, se baja, se sube un man a hacer música, se baja, se sube, o sea, puta. El libro. Claro, o sea, es a todo nivel. Se sube una señora a hablar de la palabra de Dios. Bueno, y hay cosas así, ¿no? Y hay otra cosa que está media foca también, es lo que... Es como que está viendo una... O sea, bueno, el transporte no es público, ¿no? O sea, tienen creo que un poco de contactos, ¿no? Entre empresas privadas y el Estado. En el caso, yo no estoy hablando del caso del, bueno, todo lo que son los corredores, lo que es el metro, el trole, el ecovía, son como un poco más del servicio público y capital mixto, pero digamos los otros buses, que lo que está pasando es que están poniendo unos así unos aparatos que te registran a la subida, cacha. O sea, hay una luz que registra y hace un conteo para los manes. Como un sensor. Un sensor. Y a la bajada igual te cuenta para como mantener un control. Entonces desde ahí los manes es como que ya no te dejan subir, cacha. Ya no te dejan trabajar. Y bueno, esa es como una experiencia un poco negativa que está pasando ahorita. De ahí por el otro lado sí es como bien bacán estar. Pero cambiando. Bueno, en las calles también como que se da eso con todo el sector informal también. O sea, la policía metropolitana hace arduas tareas para sacar así a gente que intenta ganarse la vida vendiendo sí. cosas. Y eso se va a ir también extendiendo con el tiempo y con la burocratización y la institucionalización de esas estancias de poder, pero creo que igual lo importante así de que haya esa posibilidad de escuchar la música en otros espacios es también eso, romper las tarimas y romper esas plataformas que hay así, que es la de igual pagar entradas o tener que dirigirte a un auditorio, tener que dirigirte a un concierto de cámara o algún lugar ahí donde sea círculos de gente hermosa, sino que ahí te topas codo a codo con la realidad, podría decir. Claro, y es bien interesante lo de, en general, del arte callejero, podría yo llamarlo de alguna manera. Y cada vez, como decían, se ve bastante variedad. Yo, este fin de semana que pasó en la Ronda, por ejemplo, estaban, creo que eran chilenos y ecuatorianos, hicieron una presentación de circo en la calle, así pasaron, hicieron el ruedo. Y realmente fue un espectáculo súper bueno, o sea, los chicos eran buenazos. Y era ese de bajar. O sea, los que no se fueron al Circo del Sol, al Circo de Soleil, que valía no sé cuántos cientos de dólares de entrada. De repente ya en la calle, ¿no? Con los vecinos, con la gente del barrio, con la gente que se está movilizando. Poder ver eso también es bacán, ¿no? No sé si vamos a con la primera cancioncita que nos compartan, compas. De una, por favor. Aquí simulando que están en el bus. Ya está muy hablado. Ya está muy hablado. Simulando el bus sería bueno que den un saludito. Sí. Bueno, vamos a simular que estamos en el bus. Pero si es así, necesitamos primero poner un ruido así como que estuviera un helicóptero. Porque cuando vas en el bus el motor suena durazo, ¿cachas? El camello sí es un poco duro. Los gajes de los pies. Ese lado es un poco duro, ¿no? Claro, ya, de una. Bueno, señoras y señores, buenas tardes con todos y todas. Con mi compañero vamos a compartirles unos temitas, ojalá sean de su agrado. Y pues vamos con el primero. Este temita es de Víctor Jara. Se llama Desalambrar. Pero hagan el sonido del gusto, muchachos. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Seguro que es un rico o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias a las palmitas. A los que no, gracias el desacuerdo. Bueno, algo así es. el montaje. Bueno, también eso, bravo. Gracias. Bueno, así es, compañeros, como fue una simulación también, ¿no?, de cómo realizan su labor y comparten la música, ¿no? Hace un momento nos estaban comentando David y Amílcar, aquí en Frecuencia Subversa, acerca de su labor como artistas informales. Y estamos también conversando un poco sobre el arte popular, ¿no?, el arte callejero, que también es una forma de socializar, ¿no?, ese arte que muchas veces, como decía el otro compa, en las bellas artes, ¿no?, quedó el arte elitizado y el resto de arte también ha sido segregado, ¿no?, el arte popular. Bueno, o sea, hay una distinción, ¿no?, que se hace entre un arte que lo dicen como académico, que es un arte, digámoslo, estilizado de alguna forma, y que ya sabemos a lo que responde, ¿no?, y sabemos también... Bueno, desde una cuestión así como ya histórica, acá en nuestro país ya colonial, se ha venido construyendo esto. Digamos, la academia occidental, desde la música clásica, desde los conservatorios. El conservatorio tiene desde el nombre, o sea, lo dice todo. Conservatorio es conservar las formas musicales del clásico, del periodo clásico, de las grandes construcciones, grandes producciones musicales que han habido, ¿no?, a lo largo de la historia occidental. Entonces, es como que desde que vinieron acá, bueno, con la nota de colonial, se empezó a segregar todas las otras formas culturales, creencias, a segregar formas de organización de la política, de la economía, y entre todas esas cosas que se empezaron a segregar y a aplastar y a ocultar, está también el arte, ¿no? Desde ahí, en un estudio que se hizo, no me acuerdo la persona que lo hizo, fue con un piano, ¿no? Con un piano cogió y empezó a probar todos los instrumentos elaborados por las personas, por los compositores y artesanos indígenas. Y empezó a decir que la conclusión de él en un libro que tiene, y no me acuerdo ahorita cómo se llama, es que los indígenas tocan desafinado, ¿cacha? Entonces eso muestra esta cosa tan colonial y tan etnocéntrica que tenían los occidentales. Porque cuando vos empiezas a cachar como... esta cuestión de la música, digamos, andina, porque entre la música popular o algo así podríamos poner la música étnica, ¿no? Música étnica, pero también la urbana, también, o sea, algunas formas, ¿no? Entonces, si tú empiezas a analizar esta música ligada más a la etnia indígena, empiezas a encontrar que cada maestro que creaba los instrumentos tenía una afinación propia, ¿cachai? O sea, no era que estaban desafinados, sino que cada comunidad tenía una afinación característica de acuerdo a su propio al propio maestro artesano que construía sus instrumentos de vientos, por ejemplo. Entonces ellos venían, los occidentales venían desde una idea como de la afinación correcta, que después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Alemania nazi fue el Mi en la 440. Ellos vinieron con esa afinación y desde ese patrón de orden, como una norma ISO, ¿cachan? Como que dicen, este es de esta forma es como suena bien la música, y todo lo que está por fuera de eso está mal, que está desafinado. Entonces es como que todo lo que está académico está ligado a esas notas, ¿no? O sea, a esos patrones coloniales también de la cultura. Claro, creo que ahí también hay que estar bien atentos ahí, porque es un arma de doble filo también, como que esa reflexión. Porque por un lado está esa academia rígida que nos propone así algo tan absurdo, podríamos decirlo, y también está, por otro lado, lo muy contemporáneo, lo muy actual, que lo único que hacen es estetizar ese arte popular. O sea, es decir, también, por otro lado, en universidades o colegios solo se utiliza el folclore indígena para hacer presentaciones de casas abiertas, pero cuando es el paro indígena, ahí sí es todo lo contrario. Entonces es como que una utilización del arte por el arte o simplemente por una estetización. Entonces creo que también es importante que ese arte popular y esa música popular esté en las calles, pues para que no tenga ese sentido de alejarse de la realidad un poco. No sé qué opinan de eso. O sea, sí, yo creo que sí, y es que el problema es que hay una separación de las diferentes esferas de la vida, ¿no? O sea, y eso pasa en todo, o sea, la cultura occidental es así, o sea, es como que separa separa la vida, la hace pedacitos, la hace pedacitos. O sea, tú ahorita, digamos, ahorita eres un buen padre, en media hora eres un buen trabajador, luego eres un man que va en el bus, un usuario del bus que va cabreado por todo un día y toda una vida de hacer lo mismo, y vuelve a su casa y vuelve cabreado y a ratos está más genio, ya se vuelve, o sea, si cachas, o sea, es como que bien abstracta la vida, o sea, la vida occidental, tienes que negarte, digamos, en un trabajo, si tú lloras con las películas, cuando es películas, lloras, en un trabajo ya no te cogen, cachas. Tienes que abstraer tu humanidad. Tu humanidad. Claro, entonces, y claro, todo lo que es occidental se construye desde ahí, la academia se construye desde ahí, ¿no? O sea, todo lo académico se construye desde separar los sentires, las vivencias de digamos, del conocimiento. Entonces, claro, desde ahí la cuestión, la propuesta del arte popular o del arte étnico, pero no hecho folclor, sino hecho una forma de vida, es bien interesante, ¿no? Y es lo que tú decías, o sea, vos cuando sales a trabajar en las calles, tú, o sea, vives otra cosa. Aparte que conoces a gente bien bacana, así que está en unos vuelos así locazos en su vida cotidiana, migrantes, manes de la costa. Por ejemplo, hoy día veníamos tocando con un panita que hace pasillos y es una bestia. Y el man, o sea, no ha recibido educación académica, pero se ha dedicado tanto tiempo a la música que tiene un oído súper bacán, así. Ajá, sí, te saca las notas. Entonces fue chévere, y también, o sea, vos como músico, bueno, como músico popular, informal, digámoslo, tú vas así al bus y también la gente ya te ve de una forma, ¿cachas? O sea, es como que tú estás del lado de la gente que es vista así, que es observada desde el otro, de otra forma. Porque la gente que tiene un trabajo, digamos, moderno, un trabajo así, con contrato y notas así, o sea, nunca es capaz de ver a un informal como un igual, ¿cachas? Siempre te ve como algo que está por abajo de eso, ¿no? Entonces vos entras a camellar así y vos sientes eso, ¿cachas? Y lo sientes así adentro tuyo, ¿cachas? O sea, vos sientes cómo te miran, ¿cachas? Cómo eres observado desde otro lado, así, desde una nota de superioridad, así. Sí, es medio loco también entender eso. Y romper eso es como full difícil, ¿no? El hecho de que lo demigren a uno, de que lo vean por debajo de todo, así. Claro, ha sido full duro romper eso. Pero sí, pero se da, ¿no? Claro. O sea, se da justo esa ruptura, ¿no? O sea, al subirnos, digamos, y dar un mensaje o hablar. Por ejemplo, a veces, bueno, el otro panita que faltó ahora también más sabe hablar así, full notas, ¿cachai? Y a veces sí, da plena, o sea, es como que full gente a veces no te regresa a ver o tiene una actitud bastante apática, ¿no? O tienen esta pretensión como de superioridad. O sea, por ejemplo, tú ver a una persona que trabaja en notas administrativas, por ejemplo. Un cajero. De oficina. O de oficina, un cajero de banco, una asistente, una ni sé qué. Puta, sienten que están como en otro lugar, ¿cachas? Cuando en realidad no, ¿cachan? O sea, en realidad somos lo mismo, ¿no? Somos gente trabajadora, unos con contrato, otros sin contrato, claro. Otros profesionales igual, que no tienen contrato, así sean profesionales. Proletarios, claro. Con ropa fina. Ajá, somos lo mismo, ¿cachas? Pero más que todo es igual eso de ir en bus, porque tampoco es que... Claro. Porque tampoco es que los que usan, tienen para tener Porsche van en bus, así, sino que ya es como que se codea así, como que toda la sociedad, estos... Que intentan pujar salir del bus, o los que están, o estudiantes, o sea, es un espacio de convergencia bien interesante el bus. Sí, ¿no? Y además igual para otras, para otro tipo de mensajes también igual, porque los joperos igual es una nota bien así informal y todo, pero salen con el mismo mensaje cristiano y moralista, pero bueno, están ahí, ¿no? O sea, es que también sí es complicada la realidad de ellos, porque yo cacho que full gente es como que sale de centros de rehabilitación. Entonces, yo de lo que cacho así de las experiencias cercanas, o sea, la única gente que deja de estar así como en el vicio así, recaer, es la gente que se hace cristiana, cacho. Los que no se hacen cristianos vuelven a recaer. Pues eso es por el sistema de penitenciario, al final. Claro, porque sí. Por todo este sistema, pues, que nos oprime desde pequeños, de varias maneras. Bueno, no sé, compas, vamos a ver si nos cuentan acerca de otro temita más antes de despedirnos, de alguna otra experiencia que quieran contarnos. ¿Alguna anécdota? A veces cuando tú, por ejemplo, te subes y... Bueno, primero que sí les haces cagarse de risa a la gente. Y sí, o sea, a la gente se le rompe esa cotidianidad, ¿no? Sí. Porque no es subirse como con el típico discurso, así. Una de las formas que ha desarrollado la informalidad es como una, esta cuestión como de miserabilizarse o hacerse como victimizarse, ¿no? Pero eso es como, eso genera, eso es como vender un teatro, ¿cachas? Ajá. Y es como, ahí está la explotación de la persona, ¿no? O sea, Y la mayoría de los discursos que dicen los informales es parecido, ¿no? O sea, casi que ni cambia, es igual, ¿no? Y es el hecho de que, ay, yo pobrecito, yo esto, a mí me en algunos casos. Y así es como que... Claro. O en otros te dicen, ya te podrías robar, yo ni sé qué, ¿cachas? Pero prefiero trabajar. O sea, pero son discursos como similares, ¿no? Sí, son muy... Y claro, o sea, sí resulta que desde donde se habla a veces sí es así nomás. O sea, porque uno vive en una realidad económica y cultural bien poca también, ¿cachas? Claro, está dentro de los informales también. Claro, hay una diversidad y hay de realidades y de situaciones, de contexto. Bueno, compas, gracias por escucharnos. Esto es Frecuencia Subversa. Vamos a despedirnos con el último temita. Nos escuchan todos los martes a las 4 de la tarde. No se olviden, la próxima semana tenemos más sorpresas. A carapungo, a carapungo. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer. Estrechale a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla con el viento la flor de la quebrada. Con el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla con el viento la flor de la quebrada. Limpia con el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos.